donde quiero estar. Es Jolly Roger Bailasca. Somos piratas de agua dulce en alta mar. Por eso estamos acá. Los vidrios rotos del G20 estallarán. Juega en San Pauli una vez más. Nunca estaré muy lejos de ti. Parte de mi corazón quedó allí. Nunca estaré muy lejos de ti. Parte de mi corazón quedó allí. Desde Mollendo, Perú, la banda Los Perros del Sotánico nos traen el tema Surf Demonio. Chile, la banda Miguelitos nos trae el tema Otro Tren, Este tema es una canción original de la banda española Con Sumo Respeto y viene incluido en el CD Perversiones. El cantautor peruano Harrison nos trae el tema Presente. Su contra para revelar su crimen brutal. Mientras sus secuaz, el de las cartas bomba, tampoco quiere confesar. Un padre con dolor, sumido en el alcohol, busca al hijo desaparecido. Justicia hizo su papel, liberado al coronel, quien lleno de emoción reconoce la ejecución. Devuélvanme el cuerpo de mi hijo, devuélvanme el cuerpo de mi gente. Malditos homicidas, genocidas, devuélvanme. exige pruebas en su contra para revelar su crimen brutal. Mientras su secuaz, el de las cartas bomba, tampoco quiere confesar. Sumido en el alcohol, busca al hijo desaparecido. La justicia hizo su papel y ha liberado al coronel, quien lleno de emoción reconoce la ejecución. Devuélvanme el cuerpo de mi hijo. Devuélvanme el cuerpo de mi gente. Malditos homicidas, genocidas, devuélvanme el cuerpo de mi gente. Ernesto Castillo Páez, presente. Kenneth Ansualdo Castro, presente. Martín Roca Casas, presente. 12,000 estudiantes desaparecidos. Memoria de los miles de estudiantes que aún no llegan a casa. Cantuta, San Cristóbal de Guamanga, Nacional del Centro, San Antonio Abad del Cusco, Nacional del Callao, UNI, San Marcos. ¡Presente! Escuchemos ahora desde Bogotá, Colombia, a Diversión Perdida. Esta banda se formó en el 2015 y estuvieron haciendo una gira por Lima, donde tuvieron 3 presentaciones. El tema que escucharemos de ellos se llama A Mis Amigos. Saluda Jorge, inicia este set musical con novedades. Esto es lo nuevo de Sud Pacífica y el tema es Mi Verano Después de Ti. Pero más estrenos. Esto viene del interior del país. La banda es Estación Abisal y el tema es Circular. Bolivia, la banda es En Árbol Difunto y el tema es Canción de Arena. Thank you. Continuamos con los estrenos y siguen viniendo del interior del país. Esto es The Famous Criminals y el tema es Flesh and Fury. Baby, you are to me a beautiful creature. Just wanna make you feel love. We are flesh and fury. Directamente desde Brasil, de Recife, Dani Carmesim nos traen de dentro para fora. Junto, separado, misturado, eu sei que é tudo confuso, mas no fundo, um absurdo, só é fato se você quiser assim ver. Baby. este es otro estreno, otra banda de Perú, es Giorgio Los Invisibles y el tema es Eclipses. Desde la Argentina y nos traen el tema Meditation. Looking through the window, myself control. variations that remove your being. Connection to the beat, to know who I am. Let it be. Let me feel. Yeah, let me fly. Resen musical con Godzilla Food desde México y el tema es Atrapado. Y no volveré, atrapado. desde Cuba, la banda Catarsis nos trae el tema Mi Raíz, canción incluida en el CD De Qué Estamos Hablando. Escuchemos ahora desde España a Manifa, banda formada en el 2003. El tema que nos traen es Un Mundo Feliz. Defienden a los reyes.